abriremos con un tango del maestro Charlo y cerraremos con un tango del maestro, cantando Charlo, ¿no? ¿Puede ser? Muy bien, doctor Hernán Peláez, usted lo ha dicho con mucha claridad y bueno, fue un hombre muy importante en todos esos aspectos que usted ha registrado al inicio de este programa. Sí, señor, abrimos con él y cerramos con él la entrega de esta noche, doctor Hernán Peláez. Y un saludo cordial para usted, mi querido doctor, y para toda la inmensa audiencia. Y sin más preámbulos, el tango inicial se llama Ave de Paso. ¿Compositores son? La música es de Charlo, a quien vamos a recordar esta noche. Enrique Cadícamo, compositor de la letra, o letrista también les hemos dicho. Esta grabación es del sello Columbia, tiene una cantidad de años, pero bueno, la vamos a oír acá. La hizo en varias oportunidades, o mejor, la grabó en diferentes versiones Charlo. Esta es del 24 de septiembre del año 1951, para la Casa Columbia. Una orquesta típica acompaña la voz de Charlo en el tango Ave de Paso. Ha llegado el momento, querida, de ausentarme, quién sabe hasta cuándo. En mis labios se asoma temblando una mueca que dice el adiós. Nuestro amor fue un amor del momento, mi cariño fue un ave de paso, y tu beso de miel y de raso, un beso sagrado que no olvidaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisas al hombre, como una canción sentimental. La luna de río se queda para que en las noches le cuentes que yo pasé por tu lado, mi aquello incansable, pasé por tu lado y dejé el corazón. Mi destino es andar en la vida y se mal ensoñar a tu lado. Se ha teñido ese cielo rosado al conjuro de darte este adiós. Perdona mis promesas, morena, olvida mi locura de amarte. Buenos Aires me obliga a dejarte y bajo esos cielos por ti soñaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisas al hombre, como una canción sentimental. La luna de río se queda para que en las noches le cuentes que yo pasé por tu lado, mi anhelo incansable, pasé por tu lado y dejé el corazón. Perdona mis promesas, morena, olvida mi locura de amarte. Buenos Aires me obliga a dejarte y bajo esos cielos por ti soñaré. Buenas noches, tango. Charlo nació en 1906 en Guatraché, en la provincia de La Pampa, pero curiosamente el registro civil no figura ese pueblo, sino Puan, también en la provincia de Buenos Aires. En el detalle de este muchacho, este señor Charlo Libardo, murió a los 85 años, pero diría yo que fue músico en esencia, porque mire, trabajó piano, trabajó guitarra, él mismo dice: lo primero que toqué fue violín, de puro oído, después guitarra, y chapurreaba el piano. Yo lo que quería era tocar el piano, pero realmente lo maltrataba. Por eso me hicieron estudiar. Un hombre muy sincero, ¿no? Sí, exactamente, doctor Hernán Peláez. Lo primero, o el primer instrumento al que él acudió fue al violín. Usted ya lo ha dicho de esa manera, pero él le interesaba el piano. Y decía, sí, yo maltrataba el piano, pero era lo que más me gustaba, hasta que logró hacerlo muy bien. Y luego también el bandoneón, bueno, y usted lo ha dicho, fue inscrito, es decir, aparece como si hubiera nacido el 6, pero lo registraron el 7 de julio. Y sus padres fueron Carlos Fidel Pérez y Teresa Urdinola. Y dejó numerosos temas compuestos por él. Más adelante, de pronto, recordamos algunos, aparte de los que vamos a pasar esta noche, doctor Peláez. Hemos traído a Charlo, que básicamente fue musicalizador, si así puede decirse, de estos tangos. Por ejemplo, este que viene muy conocido, Rondando tu esquina. ¿A quién, aparte de Charlo, pertenece? El autor de la letra es Enrique Cadícamo, y la grabación para la RCA Víctor, el 2 de noviembre del año 1941. Aquí hay otra voz, la de Ángel Vargas con Ángel D'Agostino en el tango Rondando tu esquina. Tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán, total la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora, es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver. Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa, hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor. Que lastima y este dolor que no pasa, hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Charlo, el nombre, como el nombre era bastante largo, Carlos José Pérez de la Riestra, alguien le dijo, vamos a simplificarlo, y pensaron en Charles, por lo de Charles Chaplin, pero dijeron no, mejor Charlo, y así se conoció a través de los años en la historia del tango. Charlo, inclusive Libardo, en el año 27 abandonó la abogacía para dedicarse de lleno al teatro y a la música, de lo que le gustaba, ¿no? O sea que estaba preparado este señor, Charlo. Pero mire, Libardo, hay un tango que se llama Cobardía, lo cantaron varios en Colombia, pero hay una versión, esta que vamos a presentar, quizá la más conocida, ¿o no? Yo pienso que sí, y tal vez la primera que se conoció, porque va a ser interpretada por el Zorzal. Esta grabación es del 25 de agosto del año 1933 en la Casa Odeón. El autor de la letra es Luis César Amadori. Y la música, por supuesto, de Charlo. Y tiene usted razón, 90 años tiene este tema de grabado con la voz de Carlos Gardel, las guitarras de Petrosi, Barbieri, Vivas y Riverol, en el tango Cobardía. ¿Qué daño te hice yo para merecer esta cadena inaguantable de dolor? Que cuando no te beso no puedo respirar y siento que me ahogan tus labios al besar. De sufrir tanto perdí la dignidad y no me importa saber que me engañías. ¿No ves que necesito de vos? Te quiero ver. Háblame como siempre, decí que me querés. Yo sé que es mentira todo lo que estás diciendo, que soy en tu vida solo un remordimiento. Yo sé que es de pena que mentís para no matarme. Lo sé y sin embargo, sin esas mentiras, no puedo vivir. Anoche mismo he podido comprobar que ni la puerta de esta casa respetás. Yo vi con estos ojos los besos que te dio y oí que se reían burlándose los dos. Humildemente, sin embargo, ya lo ves. Yo te pregunto, ¿todavía me querés? Y cerrando los ojos, escucho que jurás que nunca me engañaste, que no me olvidarás. Oh, yo sé que es mentira todo lo que estás diciendo, que soy en tu vida solo un remordimiento. Yo sé que es de pena que mentí para no matarme. Lo sé y sin embargo, sin esas mentiras, no puedo vivir. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Hay una historia increíble en la música con Charlo. Oyentes, ¿cómo les parece, Libardo, que él trabaja en una de las famosas revistas musicales de la época, ¿no? Y le tocaba pues hacer dos intervenciones. En un teatro en la calle Carlos Pellegrini, él estrenó un tango, Pinta Brava, de su autoría. La letra inclusive fue de Mario Batistela. Y también un foxtrot, Pim Pum Rataplan. Pero escuchen lo que ocurrió. El público pidió que repitiera el foxtrot y Charlo quería que le pidieran y repitiera el tango. Fue tal el fastidio que Charlo le tomó a su propio tema de Pim Pum Rataplan, que nunca lo quiso editar ni grabar. Él mismo se castigó, dijo, no, es que yo quería que era que me pidieran que repitiera el tango, y el público no, el foxtrot. Cosas curiosas en la vida de los cantantes, ¿no, Libardo? Sí, y es que si presentáramos a Charlo como cantante, pues es excelente la cantidad, la obra tan inmensa que él dejó, para un total de 1008 grabaciones. Y hizo una cantidad de foxes muy bien interpretados, muy bonitos, que nosotros admiramos casi en ese género. Admiramos, yo creo que por sobre todo, a Armando Moreno. Pero este hombre, este artista, este cantor, dejó una obra inmensa, muy bonita, que bueno, poco a poco, aquí a través de la radio, iremos compartiendo con nuestros oyentes. A propósito, más adelante traeremos un vals, porque ahora viene un tango, Sin Lágrimas. La música es de Charlo, pero la letra es ¿de quién? De José María Contursi, y la grabación para la Casa Odeón, 27 de mayo del año 1946. La voz de Roberto Chanel, la orquesta de Osvaldo Pugliese, en el tango Sin Lágrimas. Ojos no han llorado para que llorar lo que he perdido, pero en mi pecho desgarrado, sin latido destrozado, va muriendo el corazón. Ahora mi cariño es tan profundo, ahora quedo solo en este mundo. ¿Qué importa que esté muriendo y nadie venga a cubrir esto de poco? ¿Qué me importa de la vida si mi vida está en tus ojos? Ahora que siento el frío de la muerte, ahora que mis ojos no han de verte, ¿qué importa de que otro tenga tus encantos? Si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto como yo te amo. Pero en mi pecho desgarrado, sin latido destrozado, va muriendo el corazón. ¿Disfrutas de Buenas Noches Tango? Una curiosidad que confirma lo que muchas veces hemos dicho, cuando por ejemplo Libardo dice derechos reservados de autor, no figura el nombre, pues eso le pasó a Charlo cuando Francisco Canaro, el hombre de la orquesta, lo llama para que reemplace a un estribillista que se llamaba Roberto Díaz, y le dijo: usted lo reemplaza, yo le pago 30 pesos de la época por cada estribillo, pero eso sí, su nombre no va a figurar en las etiquetas de los discos de 78 revoluciones. Charlo aceptó. Con los años, hacia los 40, sí, 1940 y un poquito más, las casas de grabación, Libardo, ya empezaron a incluir en la etiqueta el nombre o del estribillista o del cantante, porque le daban era prioridad a la orquesta, ¿no? Eso era lo importante en los comienzos del tango ya cantado. No aparecía, como usted lo ha dicho, no le daban crédito al estribillista, porque únicamente interpretaba una porción de la letra. Sí. A Charlo no le gustó mucho esa propuesta de Canaro, pero Canaro era la orquesta más importante de Buenos Aires, y yo diría que del mundo, en lo que tiene que ver con el tango. Era Francisco Canaro. Él no era cantor de orquesta, además, él no dependió de ninguno. Y además no sé por qué aceptó Charlo esta propuesta, porque Charlo era de una familia acomodada. No era tan necesitado Charlo, era un tipo solvente. Pero entendió, dijo, tengo que meterme en esta historia y me va a tocar darme, como decimos vulgarmente, la pela, y yo arranco así, y así arrancó. Hace un rato comentamos que Charlo compuso música para tango y también para vals. Este que traemos se llama El Viejo Vals. ¿La letra pertenece a quién? A José González Castillo. Era el padre de Cátulo Castillo. Esta grabación que vamos a escuchar es del 10 de diciembre del año 1951 para la Casa Odeón. Y yo diría, y lo dicen los quienes conocen muchísimo de tango, de música argentina, que esta es la mejor versión, porque se conocen muchas de ese vals que usted va a presentar. Con las voces de Enrique Campos, Floreal Ruiz a dúo, la orquesta que los acompaña, la de Francisco Rotundo, en el vals El Viejo Vals. Mi amor te confesé sin ver qué más llamaba tu interés aquel bar. Por eso en mi canción a su mismo compás te llora como un bien que ya jamás traerá mi corazón. Tu baile fue como un loco volar de falena con giros y vueltas en torno al panal. Lleno de lumbre y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho nos llena los dos corazones latiendo a la par. Impasible y serena tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión era la efímera coda que al vals se ponía mi loca ilusión? Cosí tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en los lentos giras del balsea. Valena de salón, mi corazón también soñó tus alas de ilusión, quemó, girando en aquel bar de chofer, borracho de pasión y ciego de querer, se lanza tu atracción sin ver qué bar, llamaba tu interés aquel bar. Fue como un loco volar de falena con giros y vueltas en torno al panal. Lleno de lumbre y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho se llenan los dos corazones arriba a la par. Río impasible y serena tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión era la efímera coda que al vals se ponía mi loca ilusión? Cosí tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar de balsea. Buenas noches, tango. Como lo dijo Libardo, es cierto, Charlo no fue cantante de planta, aunque con quien más grabó fue con la orquesta de Francisco Canaro, pero trabajó también con la orquesta de Lomuto, con la de Lucio de Mare, con la de Héctor Stamponi, con la de Roberto Pancera, con la de Adolfo Carabelli y otra con Salvador Ruiz Luna. O sea que el hombre caminó por las orquestas, pero se reconoce que fue con Canaro con quien más trabajó o grabó, ¿no? Dejó más de 500 títulos, acompañado por la orquesta del maestro Canaro, tanto como estribillista, pero como cantante solista, también dejó numerosos temas con el maestro Canaro. Y quería recordar el instrumento que olvidé al comienzo, es la concertina. Con ese instrumento graba dos LPs en España. Muy bien. Y además hay que decirlo, fue un hombre que impuso la moda en la vestimenta. Creo que fue el primer cantante que utilizó lo que llamamos corbatín. Se mantenía muy elegante el hombre, de buena presencia, y en su momento, al comienzo de su carrera, dicen que tenía algún, claro, era la época algo de Gardel, pero con el tiempo él fue creando y descubriendo su propio estilo como cantante. Pero como compositor de música, traemos un tango que se llama Tormento. ¿A quién pertenece la letra? La letra le pertenece a Luis César Amadori. Lo vamos a escuchar en un registro de la Casa Odeón, 21 de noviembre del año 1934. Aquí está precisamente la orquesta de Francisco Canaro, pero cantando Carlos Galán, el tango Tormento. ¿Será verdad que así cobardemente te entretenés burlándote de mi querer? No quiero creer que sea tan poca cosa que te olvides que yo te doy mi vida. ¿Será verdad que mi ilusión la más querida me ha de fallar? Yo no lo puedo creer. Que Charlo visitó a Colombia en 1956 en una gira larguísima que él hizo por Cuba y por tantas partes, pero venía acompañado de Sabina Olmos. Sabina Olmos, entiendo que era su esposa, pero además era cantante, ¿no es cierto? Sí, tuvo la oportunidad de hacer algunos dúos con Sabina Olmos, su esposa, y con otras cancionistas como Ada Falcón, Mercedes Simone. Él grabó numerosos dúos muy interesantes. Bueno, no tan numerosos, pero sí quisiéramos que hubieran sido más, porque la forma como se fueron ejecutados, no solamente por él, sino por las cancionistas, es de gran valor histórico. Seguimos con un tango que se llama La Barranca. La música la hizo Charlo. ¿Y la letra de quién es? Le pertenece a Enrique Cadícamo. Vamos a escucharlo en una grabación de la RCA Víctor, realizada el 25 de abril del año 1959. La orquesta es la de Ángel D'Agostino, pero no va a cantar Ángel Vargas, va a cantar Tino García, el tango La Barranca. extraño el lobo volador. Pantalones de cambrona, clavel en la oreja y boina punzón. Viene cuarteando el tranvía hasta el repecho nomás. Son 30 metros de trecho y al grito de sangre ya quedan atrás. La barranca de Patillos tiene una esquina rosada donde se ha quedado clavada su triste y negra mirada como quien mira de vicio. Y en su pena de compadre viene tanteando su daga, pero ha jurado por la madre, por ella tan solo la va a perdonar. También su vida es barranca, que está cansado de cinchar. Lleva una pena en el anca y un triste recuerdo que lo hace aflojar. Y como dicen que el tiempo es el remedio mejor, busca remedio en el tiempo y al grito de zaino cuartea el dolor. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Volviendo a la historia, Libardo, él estuvo en Colombia, como lo dijimos, pero ¿es verdad que le compuso un tango a Colombia? Sí, ¿tango? Sí. Se llamó el tema y fue grabado. Tango en Colombia. Pero ya había hecho un arreglo con la misma letra, cambiándole, claro está, el nombre del país. Otro que se llamó Tango a Cuba. Él venía precisamente de Cuba y entonces aquí lo adaptó para nosotros. Pero es muy interesante el tema. Quizás algún día, si la gente lo prefiere o lo solicitan, lo pasaremos acá. Pero quería recordar, doctor Hernán Peláez, sí, algunos tangos que pertenecen a la obra de Charlo como compositor. Zorro Plateado, Horizonte, Ave de Paso, que ya lo escuchamos. Tormento, también lo escuchamos. Viejas Alegrías, Sin Lágrimas, Fuelle, La Barranca, Rondando Tu Esquina, Don Álvaro, Diquero, Barbeta, Rencor, Cobardía, El Viejo Vals, Oí del Vals, Tu Pálida Voz, Tango de la Ausencia, El Bailarín de Tangos, No Me Olvides, Sin Ella, Dios Te Salve, Linda Pinta de Varón, Sin Cariño y muchos más como compositor de la música. Y mire usted que fue muy buen amigo de Gardel y muy amigo de Edmundo Rivero. Es más, Edmundo Rivero ingresó como cuarto guitarrista de acompañamiento, pero fue Charlo quien lo ayudó y lo empujó para que se decidiera a cantar. Buen amigo. Bueno, viene un tangazo, no solamente por el intérprete, sino por el mensaje. El tango se llama Rencor. La música es de Charlo y la letra le pertenece a Luis César Amadori. Y la grabación en la Casa Columbia se realizó el 30 de mayo del año 1961. El varón del tango, don Julio Sosa, con la orquesta de Leopoldo Federico en el tango Rencor. Déjame olvidar la cobarde traición. No ves que no puedo más, que ya me he secado de tanto llorar. Deja que viva otra vez y olvide el dolor que ayer me cacheteó. Rencor yo quiero volver a ser lo que fui. Yo quiero vivir. Este odio maldito que llevo en las venas me amarga la vida como una condena. El mal que me han hecho es herida abierta que inunda mi pecho de rabia y de hiel. La odian mis ojos porque la miraron, mis labios la odian porque la besaron. La odio con toda la fuerza de mi alma y es tan grande mi odio, oh, como fue mi amor. Rencor, mi viejo rencor, no quiero vivir esta pena sin fin. Si ya te has muerto una vez, ¿por qué llevaré la muerte en mi ser? Ya sé que no tiene perdón, ya sé que fue vil y fue cruel su traición. Por eso, viejo rencor, déjame vivir por lo que sufrí. Dios quiera que un día la encuentre en la vida, llorando vencida su triste pasado, para echarle encima todo este desprecio que ensucia mi pecho de amargo rencor. La odio por el daño de mi amor deshecho y por una duda que me escarba el pecho. No repitas nunca lo que voy a decirte. Rencor, tengo miedo de que seas amor. Por eso, viejo rencor, déjame vivir por lo que sufrí. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Hay un detalle, Libardo, en la vida de Charlo. En el año 1945, él en compañía de tres guitarristas, oiga bien, terminaban una gira de 3 años. Salieron de Acapulco, en México, en un avión trimotor. Resulta que cuando iban en la frontera entre Brasil y Venezuela, se acabó el combustible. Al piloto le tocó acuatizar en el Río Negro, que es un afluente del Amazonas. Por supuesto, perdieron los equipajes, joyas, guitarras, pero salieron con vida. Charlo y sus tres guitarristas, que eran Olmedo, Arana y Torres. Cosas de la vida, se salvó el hombre en ese momento. Afortunadamente, y hubo otros guitarristas que también acompañaron a Charlo. Fueron ellos, sí. Vicente Espina, Miguel Carrera, Roberto Grela, que tenía un conjunto de, sí, guitarras y acompañó a numerosos cantores. Y el que usted nombró, Edmundo Rivero, también hizo parte de sus guitarristas. Bueno, seguimos con un vals de la autoría de Charlo en la música, Tu pálida voz. ¿Quién hizo la letra? Homero Manzi, muy conocido aquí en los diferentes programas, y vamos a escuchar una grabación de la RCA Víctor chilena. Fue grabado allí en el año 1945. También lo grabó Francisco Canaro con su cantor Carlos Roldán. Pero bueno, escogimos esta, nos pareció muy interesante, y aquí lo traemos hoy. Con la orquesta de Porfirio Díaz, la voz de Jorge Abril en el vals, Tu pálida voz. Adiós, adiós, cerré los ojos y oculté el dolor. Sentí tus pasos cruzando la tarde y no te atajaron mis manos cobardes. Mi corazón lloró de amor y en el silencio resonó tu voz. Tu voz querida, lejana y perdida, tu voz que era mía, tu pálida voz. En la noche desolada que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento, y me engaño que habrá de volver otra vez, desandando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda, amiga, oigo que me nombras llena de mortal fatiga. ¿Para qué si ya sé que es inútil mi afán? Nunca, nunca vendrá. Desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento, y me engaño que habrá de volver otra vez, desandando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda, amiga, oigo que me nombras llena de mortal fatiga. ¿Para qué si ya sé que es inútil mi afán? Nunca, nunca vendrá. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Libardo, Porfirio Díaz era orquesta chilena, ¿no? Sí, señor, y sus integrantes también chilenos. Quería contarle esto a los oyentes que han escuchado, pues que la música de todos estos temas, la musicalización es de Charlo. Pero observen la cantidad de poetas que hay que decir, o letristas que lo ayudaron. Luis César Amadori, José María Contursi, Esteban Celedonio Flores, Cátulo Castillo, Francisco Bohigas, Homero Manzi, Enrique Cadícamo y hasta González Castillo mucho antes. Viene una pregunta, Libardo, que alguien dirá, pero ¿cómo así? ¿Qué se hace primero en los tangos? ¿O qué se hizo primero? ¿La música o la letra? La música. La música, no, la música primero. En la Argentina se trabajó de esa manera y se trabaja. Primero está la música, por eso se impusieron las orquestas, que inicialmente el tango lo interpretaban instrumental solamente para danza. Luego ya vino el momento en que Gardel graba ese tema que se llamaba Lita, inicialmente, y luego Mi Noche Triste. Y ahí empieza pues la cantidad de letristas a aparecer para montar letras a la música que ya existía. Claro, pero yo también podría decir, voy a hacer una letra y voy a buscar quién me la musicalice, pero no sería lo lógico, ¿no? Lo lógico es ponerle letra a la música. Muy bien, viene un tango que dicen fue de los fuertes en la creación musical de Charlo. Se llama Fuelle. La letra es de... Ahí hacen referencia al bandoneón, precisamente, que también le dicen Fuelle en la Argentina. La letra le pertenece a Homero Manzi y la grabación es del 5 de junio del año 1942 para la Casa Odeón. Bueno, mire usted, no son sino 81 años de este tema, donde vamos a apreciar el estilo de la orquesta de Manuel Buzón, la voz de Amadeo Mandarino en el tango Fuelle. Thank you.

jamás ha de saber lo que la adoro, jamás ha de saber que me maté, que bebo mi amargura como un loco, que muero por la angustia de querer. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Bueno, este Óscar Serpa también trabajó con la orquesta de Fresedo, ¿Libardo? Sí, señor, fue un cantor muy interesante, muy importante en la orquesta del maestro Osvaldo Fresedo. Dejó numerosos títulos que gustan mucho aquí en Colombia. Bueno, como lo habíamos anunciado al comienzo del programa, abrimos con un tango y cerramos con un tango. El caso está en la voz de Charlo. Y vamos a traer justamente un tango que se llama Viejas Alegrías. La música es de Charlo y la letra es de Enrique Cadícamo. Este tema también lo graba Canaro con su otro cantor importante, Roberto Maida, con una diferencia de 3 meses del uno al otro. Este se registró el 26 de mayo del año 1937 en la Casa Odeón. La orquesta es la de Francisco Canaro, la voz de Charlo en el tango Viejas Alegrías. Noche de silencio, noche cruel, llegan los recuerdos en tropel. Trágica tristeza de pensar cómo asomó la primera cana mensajera del dolor. Misteriosa angustia de vivir y terror intenso de morir. De un confuso espejo van surgiendo del ayer todas mis andanzas como de un amanecer. Son mis viejas alegrías las que surgen y me nombran. Cuántas horas mías van saliendo de la sombra. Son mis viejas alegrías, son las bocas que he besado, son aromas de otros días, son imágenes sombrías del espejo evocado. Tuve a cada instante un nuevo amor, me hice bachiller en el dolor. Pájaro nostálgico, flor, siempre alzó su vuelo procurando una emoción. Fui desde el arroyo hasta el rosal, libre como el viento, y al final, hoy que cruzo el cabo tormentoso de mi edad, he quedado preso en mi propia soledad. Son mis viejas alegrías las que surgen y me nombran. Cuántas horas mías van saliendo de la sombra. Son mis viejas alegrías, son las bocas que he besado, son aromas de otros días, son imágenes sombrías del espejo evocado. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. En nombre de Libardo y en el mío propio, muchísimas gracias a los oyentes de habernos acompañado en esta hora donde hicimos un sencillo recuerdo del trabajo espectacular que hizo Carlos Pérez de la Riestra, Charlo. 2 tangos interpretados por él y otros cantantes trabajaron obras de Charlo. El tiempo terminó y espero que todos los oyentes que nos han acompañado lo hayan disfrutado.